Salvador Miranda, a esto de la una, se sentó a la orilla del río y miró la luna y le preguntaba con cara de pena, porque todos tienen amores y a mí no me llega. Y le preguntaba con cara de pena, porque todos tienen amores y a mí no me llega. Ya te llegará, no te desesperes, tal vez sea hoy o mañana que tu amor encuentres. Ya te llegará, no te desesperes, tal vez sea hoy o mañana que tu amor encuentres. Salvador Miranda, cerca del poblado, conoció unos ojos de cielo y quedó prendado. Y entre las palmeras del camino viejo, sellaron su amor para siempre con el primer beso. Y entre las palmeras del camino viejo, sellaron su amor para siempre con el primer beso. Ya te llegará, no te desesperes, tal vez sea hoy o mañana que tu amor encuentres. Ya te llegará, no te desesperes, tal vez sea hoy o mañana que tu amor encuentres. Salvador Miranda y su enamorada caminaron mucho esta noche sin decirse nada. Y el suave zarrullo le dijo a su amada: este río es mío y la luna nuestra enamorada. Y el suave zarrullo le dijo a su amada: este río es mío y la luna nuestra enamorada. Ya te llegará, no te desesperes, tal vez sea hoy o mañana que tu amor encuentres. Ya te llegará, no te desesperes, tal vez sea hoy.